¿Cómo pueden participar los vecinos y otros interesados en este proyecto que ustedes están planteando? Bueno, nosotros invitamos a todo el mundo. Esta es una organización abierta de vecinos, sencilla. Invitamos a todo el mundo. Nos han tratado de satanizar, pero no es real. No crean todo lo que dice la tele o los diarios. Nosotros somos vecinos que nos juntamos los miércoles a las 7:30 de la tarde en la escuela diferencial. Conversamos el tema, tenemos un blog que es el sanpedromejorcomuna.blogspot.com y el mail que es el defendiendosanpedro@gmail.com. Ahí se van a encontrar con nuestras reuniones, no tenemos nada que ocultar, todo lo conversamos ahí, todo se decide ahí. Y necesitamos mucha gente, gente consciente, gente con corazón, estudiantes, jóvenes, ancianos, todo el mundo puede aportar. O sea, aquí participa gente de 80 años con un tremendo aporte y participa gente de 6 años también con un tremendo aporte. De hecho, cuando hemos ido a la escuela con el tema, los niños han sido los más interesados y yo sé que de ellos va a depender. Cuando hemos hecho la obra de Títere de Defensa de la Laguna, los niños yo sé que a lo mejor hoy día no lo van a salir, pero van a influir en sus padres y ellos cuando sean grandes van a acordarse de eso que hicieron. Y yo tengo el recuerdo de haber defendido La Puntilla, por ejemplo, y me siento súper orgullosa de que ese lugar siga siendo y siga existiendo como está. Así que los invito a ser parte de esto y a sentirse dueños de su espacio, a adueñarnos de nuestro territorio. Bueno, con eso me respondiste la pregunta que tenía. ¿En serio? Siguiente, claro. Soy clarividente. ¿Dónde se puede obtener más información? Pero repitámoslo. Pueden, en el ustedes blog. Tienen un blog que es el siguiente, www.sanpedromejorcomuna.blogspot.com. Blog, blogspot.com. Y un email que es defendiendosanpedro@gmail.com.